Libro de Levítico, capítulo 1. Libro de Levítico, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 y 2 únicamente. Puestos en pie, por favor, para leer la escritura. Números, capítulo 1. Números, números. Dije Levítico. La gripa, hermano. Levítico. Números, números. Números. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la escritura: en el primer día del segundo mes, del segundo año de la salida de Egipto, el Señor dijo a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de la reunión: toma el censo de toda la congregación de Israel por sus familias y por las casas paternas, y anota el nombre de todos los varones. ¿Amén? Muy bien, tomemos asiento, por favor. Con su cuaderno, su lápiz, como lo hace bien juicioso, bien juiciosa, anote el título: un Dios de orden. Un Dios de orden. Amén. Cuando en su casa usted lea todo el capítulo, la idea que se le viene a la mente, la idea que predomina en todo ese capítulo, es mostrarnos a Dios como un Dios de orden, un Dios organizado, un Dios que planea. Las cosas no están hechas al azar, no están hechos porque sí, responden al orden de Dios. Amén. Y por eso titulé esa enseñanza: un Dios de orden. Porque vamos a aprender hoy sobre eso, sobre el orden de Dios. Amén. Vamos a ver esta noche aquí tres detalles del capítulo 1 que nos muestran cómo el Señor es un Dios de orden. Amén. El primer detalle que quiero que tenga en cuenta es que Dios organiza al pueblo. Amén. Dios organiza al pueblo. Capítulo, nos dice ahí el texto que acabamos de leer, que 13 meses después de haber salido de Egipto, 13 meses después, y un mes después de haber levantado el tabernáculo, recuerde que le expliqué en la introducción del libro de Números que los primeros 10 capítulos no estaban escritos en orden cronológico, y que para el estudio de los primeros 10 capítulos de Números íbamos a seguir el orden que, según los estudiosos, probablemente sigue los primeros 10 capítulos. Por eso fue que comenzamos con el capítulo 9, ¿lo recuerda? Hablando de que es cómo se había levantado el tabernáculo y cuando la nube vino sobre el tabernáculo. Después hablamos sobre las ofrendas que se trajeron después de que el tabernáculo había sido levantado. Después hablamos, si no estoy mal, de los levitas y la consagración de los levitas. Y hace 8 días que hablamos de la Pascua que se había celebrado. Bueno, lo que sigue ahora sí es lo del capítulo 1 hasta el capítulo 6. Entonces, por eso allí dice que 13 meses después de haber salido de Egipto y un mes después de que se hubiera levantado el tabernáculo, entonces el Señor empieza a organizar su pueblo. Él, que es su comandante en jefe, empieza a hacerlo. Y lo primero que hace es un censo. ¿Ya? El pueblo va a salir ya hacia Canaán, hacia la tierra prometida. Y lo primero que se hace es un censo. Ya antes, por ejemplo, en el libro de Éxodo, se nos había hablado de otro censo que ya se había hecho, ¿sí? Capítulo 30, versículo 12 al 16, si quiere leerlo conmigo, capítulo 30, versículo 12 al 16 dice: cuando tomes el censo de los israelitas, cada uno dará al Señor el rescate de su persona, entonces no habrá en ellos mortandad por haberlos contado. Todo el que se ha contado dará medio ciclo, ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. Este medio ciclo será la ofrenda para el Señor. Entonces se hizo un censo ya para recoger una ofrenda, para dar una contribución para la construcción del tabernáculo. De ese mismo censo nos habla el capítulo 38, el versículo 25 y 26. Ese sí, para que lo anote allí al margen. Se le pidió a toda persona mayor de 20 años una ofrenda para la construcción del tabernáculo. Ahora se nos habla de otro censo. Este censo es diferente al de Éxodo. Y este censo se hace con otro fin. El fin de este censo es descubrir cuántos hombres aptos para la guerra, para la batalla, habían en el pueblo de Israel. Ya que iban a salir hacia Canaán, seguramente iban a encontrar enemigos, había que organizar un ejército y se hace el censo para saber cuántos de esos hombres habían, estaban dispuestos para la guerra. Y lo acaba de leer eso en el capítulo 1, versículo 2 y 3 de Números. Que ese fue el objeto de ese censo, hermano. Amén, hermano. Ahora, note, le dije que cuando uno lee el capítulo, lo que le asalta a la mente es qué organización, qué planeación, ¿verdad? Y es que Dios es así. Si se ha dado cuenta, a Dios le fascina el orden. A Dios le gusta mucho el orden. Si vamos al primer capítulo de la Biblia, ya desde ahí nos empezamos a dar cuenta de eso, ¿verdad? Porque, ¿cómo dice la Biblia que estaba todo? Estaba desordenado y vacío. Y entonces el Señor dijo, no, esto está desordenado. Y en los 7 días de la creación, a veces la gente cree que los 7 días son de la creación, como acabo de decirlo, pero no es así. Serían mejor llamados los 7 días de la organización. Porque ya todo estaba creado, si se da cuenta. Solo que estaba desordenado y vacío, dice. Entonces lo que va a hacer el Señor es organizar. Y cada uno de los días de la creación se nos muestra cómo fue que el Señor vino a organizar todo ese desorden que había. Porque el Señor es un Dios ¿de qué? De orden. Ahora, si recortamos todo lo que estudiamos en Levítico. En Levítico lo que el Señor está haciendo es organizar otra cosa. Y es organizar el culto. Entonces da las instrucciones que le dicen, esta ofrenda va a ser para esto, se va a dar así, se va a hacer así. Esta otra ofrenda va a ser para esto, se va a dar así, se va a dar así. Organizando. Porque el Señor es un Dios de orden. Al Señor le gusta el orden. Por ejemplo, cuando usted lee el Nuevo Testamento, se da cuenta que el Señor organizó también el hogar. Y dio un orden divino para el hogar, ¿cierto? Entonces dijo, el esposo será la cabeza del hogar. ¿Ah? O el líder. El mero, ahí, ¿sí? Y luego la esposa deberá sujetarse al liderazgo de su esposo. Y los hijos deberán estar sujetos a sus padres. Y entonces da toda una teología acerca del orden del hogar. Porque a Dios le gustan las cosas organizadas. Y en este texto, por ejemplo, se nos muestra cómo el Señor va a organizar un ejército. Y si luego en su caso usted lee el capítulo 2, se va a dar cuenta que el pueblo de Israel no caminó por el desierto, no peregrinó por el desierto en un desorden. No era que cada uno cogía por donde quería y hacía lo que quería, sino que en el centro iba el tabernáculo. Alrededor del tabernáculo, cuando les hablé de los levitas, les expliqué que por familia los levitas estaban ubicados en cierto lugar, organizados alrededor del tabernáculo. Y después de esa organización de los levitas, en un círculo mejor, o por decir, en un cuadrado más externo todavía, iban organizadas las tribus, por familias, iban caminando organizadas, marchando como si fueran un ejército. Y todo eso no nos hace pensar otra cosa, sino que el Señor está obsesionado, por usar un término, con el orden. Le gustan las cosas organizadas, ordenadas. Ahora, cuando se refiere a la iglesia, si usted va a primera carta a los Corintios, capítulo 14, se va a dar cuenta de algo muy importante allí. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Vamos a leer el versículo 33 y el versículo 40. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33 y 40. El versículo 33 dice allí: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Qué buen texto ese. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y luego el 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué era lo que pasaba en esta carta a los Corintios? En este suceso. ¿Por qué se escribe eso? Hermano, porque la iglesia a los Corintios estaba en un desorden. Estaban desorganizados, hacían un culto y se formaba una algarabía ya, se formaba una cosa extraña, unos hablaban en lenguas, otros caían al piso temblando, otros profetizaban, y el culto en sí era un desorden total. Y entonces el apóstol Pablo les escribe para enseñarles que Dios es un Dios de orden, que en la confusión no se está moviendo Dios. Que Dios se mueve en medio de la paz y que por eso ellos deben organizar y programar un culto decente y organizado. ¿Me hago entender? Porque Dios es un Dios de orden. Cuando yo me convertí, la iglesia donde yo me convertí era de pentecostal hueso colorado, como llaman. Y pentecostal quiere decir que allá, bueno, el pastor hacía la oración y luego cuando empezaba la alabanza, eso se formaba una cosa fuera de control, ¿sí? Y más que era allá en Barranquilla esa iglesia, pues peor, porque estamos alborotados los hermanos allá, ¿sí? Empezaban, ellos llamaban danzar en el espíritu, llamaban a eso. Y danzar en el espíritu era que caían en una especie de éxtasis, las hermanas y los hermanos, y por ejemplo empezaban a dar vueltas como un trompo así, descontroladamente, y se golpeaban unos con otros, y otros tirados en el piso, y otros vomitando en la iglesia porque decían están recibiendo liberación, y otros sabrán en lenguas y todo eso. Y no lo digo hablando mal de ellos, porque allá conocí a Cristo. Pero después cuando empecé a leer la Biblia me di cuenta que eso estaba mal. Que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y que Dios quiere que si vamos a hacer una reunión, vamos a hacer un culto, vamos a hacer algo para glorificarle a Él, predomine el orden y la decencia en esa reunión. Amén. Entonces, por ejemplo, y aún eso fue en Barranquilla, pero yo he visto en internet videos, incluso sé de iglesias. Yo me acuerdo aquí, estando en otras iglesias, el pastor agarró y decía: bueno, ahora todos vamos a hablar en lenguas. Y todo el mundo empezó a hablar en lenguas. Las chismosas más, ¿sí? Pero empezaron a hablar en lenguas y todo el uno decía la vaquita brinca la barandita y el otro decía la burra mansa y el otro decía no sé qué y eso se formaba una algarabía y o si no hacían pasar la gente al frente y los tumbaban a todos, creo que eso todavía pasa, ¿no? Y los tumbaban a todos y entonces unos empezaban a reírse como locos en el piso y otros vomitaban y una cosa increíble. Y la gente dice, el mover de Dios, el poder de Dios, dice la gente. La gente dice, mire la unción. Si supieran que el apóstol Pablo hubiera estado en esa iglesia, le hubiera dicho, vea, cálmense. Las cosas son con orden, las cosas son decentes. Porque Dios no es Dios de confusiones. Dios es un Dios de paz, dice. Y por eso las cosas son organizadas, ¿no? Amén. Por eso uno tiene que tener un orden. Vamos a orar primero, después vamos a hacer una alabanza, que la alabanza sea gozosa, jubilosa, pero que no raya el desorden, ¿ah? Luego vamos a tener la palabra, todos organizados, escuchando, aprendiendo, luego vamos a recoger la ofrenda, un programa, algo donde se muestre el orden, porque así es Dios. Y nosotros, su iglesia, debemos ser también una iglesia de orden. Y el cristiano en particular debe ser una persona de orden también. organizada en su vida, organizada en su vida espiritual, organizada en su vida familiar, organizados en su vida económica. Porque se supone que como es Él, debemos ser nosotros. Amén. ¿Cierto? Amén. Pero entra uno al cuarto del joven, la media pegada al techo. Quitan la media, y se ha pegado al techo allá, hermano. Y la camisa por allá. Y no solo le pasa a los jóvenes, ¿cierto? A algunos adultos también les pasa. Y dice, entra la mamá al cuarto, ¿qué es este desorden? ¿Acaso yo le enseñé así? ¿Acaso yo le he mostrado así la vida? No me haga eso. Y el muchacho le dice, relájate, relájate, hermana. Le dice el muchacho a la mamá, relájese, escucha que... Pero no, el orden, ¿verdad? Porque Dios es un Dios, ¿qué? De orden. Y nosotros, sus hijos y sus hijas, deberíamos ser personas caracterizadas por el, ¿qué? El orden también, la organización en nuestras vidas. Bueno, ese es el primer detalle, ¿no? Que Dios organizó a su pueblo. Antes de salir a la tierra prometida, cada quien no iba a coger por su lado, sino que vamos a marchar así, y vamos a marchar organizados, porque a Dios le gusta el orden. En segundo lugar, el pueblo tenía una estructura, nótese. En el verso 2 de Números, capítulo 1, versículo 1, vemos una cierta organización dentro del pueblo. Capítulo 1, versículo 2 dice, toma el censo de toda la congregación de Israel por sus familias. Y luego dice, por las casas paternas. Y anota el nombre de todos los varones. O sea que ahí intuimos una cierta organización dentro del pueblo. Tribu, familia, casas. ¿Ok? Amén. Tribu, ponga la tribu de Judá, un ejemplo. Y la tribu de Judá estaba compuesta por familias. Y las familias, a su vez, estaban dispuestas por casas. Casas paternas, las llama ahí. ¿Verdad? Amén. Ahora, esta organización la vemos más clara, un poco más desarrollada, en un texto en Josué, el capítulo 7. Allí, la historia de Acán. La historia de Acán, Josué, capítulo 7. Josué, quiero que mire un momento allí. Josué capítulo 7, si no estoy mal, el verso 14, porque no lo anoté aquí en el bosquejo. Josué 7:14. Y dice Josué 7:14. Sí, señor, ahí está. Mañana os acercaréis por tribu. Luego dice, la tribu que el Señor tome se acercará por sus familias. La familia que él tome se acercará por los varones. ¿Sí nota? Ahí nos da otra organización. Su Biblia, tal vez diga un poco distinto a la mía, pero ahí se deja ver esta organización. Tribu, familia, casas, varones. Esa es la organización que tenemos ahí. De nuevo vemos el mismo concepto. Ahora, esto no obligaba, esta estructura no obligaba a una estructura piramidal. Había una diferencia entre Israel y el resto de naciones. Todas las demás naciones tenían una monarquía. Una monarquía es un reino donde reina un rey. Sí, salió bonito, ¿no? Un reino donde reina un rey. Esa es la monarquía. Pero Israel, note, no era una monarquía, ni era la voluntad de Dios que fuera una monarquía, ni quería Dios organizarlos como una monarquía humana. El pueblo de Israel era una teocracia. Su rey era Dios, en el término espiritual, pero humanamente hablando estaba organizada muy diferente de todas las demás naciones. Todas las demás naciones tenían su rey, sus nobles, los vasallos, los esclavos, una estructura piramidal así, de arriba para abajo. ¿Sí? Pero si queremos, Israel tenía una estructura lineal. Allí también habían líderes, personas que lideraban la tribu, las familias, las casas paternas. Había personas que lideraban así, ¿cierto? Pero no eran más que los demás. Ellos lideraban, pero también metían sus pies al barro para trabajar. Entonces, alguien dirá, ah, eso es como socialismo. Ah, Chávez. Ah, el pastor es mamerto, le llaman así. El pastor es izquierdoso. Ah, la Biblia es izquierdosa. Más o menos. Más o menos, no totalmente, pero más o menos, ¿sí? Porque todas las demás naciones se organizaban de un rey para abajo, ¿no? Pero Israel se organizaba Dios el rey, pero aquí abajo los líderes eran iguales al resto, solo que eran usados para coordinar, liderar al pueblo y nada más. ¿Sí me hago entender la diferencia? Por eso usted se da cuenta que cuando llegó la época de la conquista y luego pasó allí a la época de los jueces, no había rey en la época de los jueces. Se levantaban líderes y esos líderes lideraban al pueblo en batallas y en cosas así, pero no había un rey. Cuando comienza el primer libro de Samuel, el pueblo dice, ay, nosotros queremos ser como las demás naciones que tienen rey. Nosotros también queremos tener un rey. Y entonces se explica ahí que no era la voluntad de Dios eso, que Dios era su rey, que ellos no necesitaban un rey, que Dios era su rey, pero el pueblo dijo, no queremos un rey. Y entonces Dios permitió que Israel tuviera un rey, el rey Saúl, ¿cierto? Que sí, que fue el primero. ¿Sí fue el primero? Sí, el rey Saúl fue el primero. Es que hacen cara como de qué. Entonces no sé si eso dijo. El rey Saúl fue el primero, pero no era la voluntad perfecta de Dios que el pueblo tuviera un rey. Él era su rey. Y así fue que Israel degradó de una estructura distinta, muy social, muy comunitaria, a una estructura jerárquica y monárquica. Amén. Ahora, mire, con la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, pasa algo similar. ¿Cómo es la organización en la iglesia? La organización en la iglesia es primero Dios. Aquí el primero no es el Papa. Ustedes saben que los cristianos no tenemos papa. Eso de los apóstoles es un esfuerzo por poner papas sobre la iglesia. Pero así no funciona. La iglesia no tiene papas, ni tiene nada, no. El primero es Dios. Y luego, debajo de Dios, Cristo, la cabeza de la iglesia. Quiero que lo lea 1 Corintios 11:3. Antes de que me mire mal, antes de que apague el televisor y eso, permítame, primero le digo, luego le explico. 1 Corintios 11:3. ¿Qué dice 1 Corintios 11:3? Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo hombre. ¿Ah? El hombre es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces aquí viene el problema, porque usted dice, bueno, y luego no son iguales, ¿cierto? Porque la Trinidad, ¿qué dice la doctrina de la Trinidad? Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Dentro de la Trinidad, todos son iguales, coiguales. Nadie es más que es igual, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es igual. Sí. Ahora, eso no es un politeísmo, no. Creemos en un solo Dios. Pero usted dice, ¿pero cómo así? Si los tres son Dios. Pero usted está diciendo que hay solo un Dios. Y yo le digo, eso es un misterio. ¿Se acuerda? Hace 8 días le hablé de los misterios, ¿no? Hace 8 días le hablé de los misterios. Eso es un misterio, eso no es una cosa para entenderla. Es una cosa que se acepta por fe, pero no se busca que uno la entienda con su mente. Por ahí cuenta alguien una historia de San Agustín, o Agustín, mejor pongámoslo así, Agustín, que él estaba tratando de entender la Trinidad. Pero ¿cómo así que uno, pero que tres, pero los tres con el rollo, ¿ah? ¿Cómo es eso? Iba caminando por una playa y encontró un niño y el niño estaba haciendo un hoyo en la playa, así con el dedito. Estaba haciendo un hoyito. Y Agustín le preguntó, ¿y tú qué estás haciendo? Y él dijo, pues un hoyo en la playa. Dijo, ¿pero qué quieres hacer con ese hoyo? Y él dijo, quiero meter todo el mar aquí adentro. Le dijo el niño, quiero meter todo el mar aquí adentro. Y él le dice, pero eso es tonto, eso no se puede, ¿cómo vas a procurar meter todo el mar allí? Dijo, pues lo mismo estás haciendo tú, tratando de entender a Dios, sus caminos, sus misterios. Perfecto, ¿cierto? Entonces quiero, antes de decirle lo que le voy a decir, que claro que somos trinitarios, claro que creemos en la Trinidad. Tal y cual, se lo acabo de decir, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Pero note, y quiero hacerme entender, que dentro del orden interno de Dios, dentro del orden de la, algunos llaman la economía divina, es otra forma de decir, el orden interno de Dios, hay una especie de funciones. Y dentro de esas funciones es que Dios es la cabeza de Cristo y de Cristo la cabeza de la iglesia. Por posición son iguales, pero en funciones hay una cierta, si queremos, jerarquía. Dios, Dios Padre, es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén, hermano. Entonces, si no lo entiende, todo bien. Porque se lo voy a explicar de otra manera. Es lo mismo que pasa en la relación esposo-esposa. ¿La mujer es menos que el hombre? Amén, ¿no? ¿No? ¿Seguras? ¿Según la Biblia la mujer es menos que el hombre? ¿No? Claro que no, ¿verdad? Es igual. Somos iguales. Somos iguales. O sea que en el hogar, el esposo y la esposa delante de Dios son ¿qué? Iguales. No hay problema. Pero como roles, como funciones, él es el líder y ella se sujeta. ¿Ven? Más o menos es lo que le quiero decir con eso de la Trinidad. Más o menos, ¿no? No quiero meter el mar en el hoyo. Pero podemos tener una idea de qué es lo que nos están queriendo decir. Entonces viene Dios, dentro del orden divino. Dios, que es la cabeza de Cristo. Cristo, la cabeza de la iglesia. No el Papa. No el apóstol. Cristo, la cabeza. Después, ya aquí hablando, bajándolo a la tierra, vienen lo que el Nuevo Testamento llama ancianos, pastores u obispos, que es lo mismo. Ancianos, pastores u obispos, pastores y ancianos, como quiera, es lo mismo yo. Designa la persona o las personas que dirigían una iglesia. ¿Ok? Esas personas eran más en cuanto a dignidad o algo así que las personas que, del, entre comillas, del común de la iglesia. No, si iguales. Yo y usted somos iguales. Por eso me pongo primero yo, ¿verdad? ¡Qué burro! Ustedes y yo somos iguales. Como personas somos iguales. Pero dentro del orden divino yo tengo una autoridad que no tienen ustedes. Porque recibí un llamado de Dios. Él quiso hacerme príncipe de su pueblo. Entonces yo soy igual a ustedes, pero en el orden divino tengo una autoridad que ustedes no tienen. Pero soy igual a ustedes. Entonces, ¿va entendiendo el orden? Allá era tribu, familia, casa paterna y varón. Aquí es Dios, Cristo como cabeza de la iglesia, y luego vienen los pastores, obispos, etcétera. Y debajo los diáconos, los que llamaban diáconos. ¿Quiénes eran los diáconos en la iglesia primitiva? Aquellos que servían en la iglesia, los que ayudaban en la iglesia. Allá no era que el ministro de alabanza, que el ministro de el maestro, no, allá todos eran los diáconos de la iglesia, eran todos los que servían en la iglesia. Y por último, si se quiere, el común de los creyentes, entre comillas, el común de los creyentes. Hay que la iglesia, todos somos iguales, pero por cuestiones de organización hay una jerarquía. ¿Amén? Hay una jerarquía que debe ser seguida y obedecida. Porque si no se hace, la iglesia se vuelve un caos y un desorden. Por eso el Nuevo Testamento es tan insistente en sujétense a sus pastores, obedezcan a sus pastores. Porque si no hay liderazgo y no hay sujeción de parte de los que son liderados, no hay obediencia de parte de los que son liderados, pues la iglesia se vuelve un desorden, un caos. Y ya estamos viendo que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios es un Dios de orden. Entonces, dada la autoridad que se le ha dado al pastor, obispo, anciano, a mí no me diga anciano, ¿no? De pastor o obispo, por favor, sí, pero anciano no me digas, sí. O tú me dices anciano y yo te digo otra cosa, sí. Hermanos, tienen una autoridad que debe ser obedecida. ¿Cierto? O sea, la rebeldía dentro de la iglesia no sirve. La gran mayoría de cosas que un pastor dice como regla en un ministerio de una iglesia, no las dice por capricho, no las dice gratuitamente, no las dice porque es que él quiere amargarle la vida de por sí a la gente. Tienen una razón. Por ejemplo, pongamos esto de lo que pasa aquí en la iglesia de los noviazgos. Y no es que esté prohibido, ¿verdad? Pero sí hay un proceso que seguir. Ahora, pastor, ¿por qué es que usted nos quiere amargar la vida a nosotros los adolescentes de la iglesia? A nosotros los jóvenes, usted es malo. Claro, como usted ya se va a casar. Entonces, ¿a usted qué le importa, verdad? Pero no es por eso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque en todos mis años de cristiano yo me he dado cuenta que eso de los noviazgos, sobre todo entre adolescentes, trae mucho problema a la iglesia. Entonces, agarran, primero que todo, que tienen que aprenderse primero a sonar las narices antes de andar pensando en tener novio. En segundo lugar, bueno, y lo que quiero decir con eso, en primero, es que no tienen madurez para eso. La Biblia, el noviazgo es una cosa, hermano, para gente que se va a casar. No que voy a cogerte a ti de novia a ver si te conozco y si me sirves, y si no me sirves te echo por un lado, y si me sirves pues seguimos. Porque la mayoría de veces no le sirve. Entonces agarra y luego una y otra. Número dos. Yo no entiendo por qué razón quieren herirse el corazón tan jóvenes. Y quieren rayarse el alma tan jóvenes. Tienen que entender que las relaciones sentimentales, en su la gran mayoría de las veces, dejan profundas heridas emocionales. Que uno no se va a casar con esa persona con la que es novia a los 15, 16, 17 años. Seguramente no. Lo que sí van a hacer es que lo van a dejar, la van a dejar. Y entonces empieza la concebida frase. Yo quería algo en serio, pero a mí no me cogen en serio. De ahora en adelante voy a coger todas de goce, todas de amarre, todas de... Sí, así, heridos. Gente que habla así es gente herida. ¿Ve? Y en tercer lugar, porque eso pone en contra familias de la iglesia y los chinos terminan descarriados. Entonces, la mamá de la niña dice, ¿usted por qué me le hizo eso a la niña? No sé qué y tal, y ya se hieren, ya se quieren ir de la iglesia. ¿Sí me va a entender? El niño, porque está muy enamorado y le hirieron el corazón, ya no quiere volver a la iglesia porque es que yo la veo y me da algo. Yo voy a ir a otra iglesia, yo no la puedo ver porque estoy enamorado. ¿De qué? ¡Suénese las narices primero! Entonces nota, y entonces cuando el pastor dice El noviazgo aquí tiene este proceso. Dios le dio autoridad. Dios, que un Dios de orden, le dio autoridad. Y las personas deben obedecer eso. Si el pastor le dice, llegue temprano, llegue temprano. Si el pastor le dice, no lo haga así, no lo haga así. Eso se llama obediencia y se llama sujeción. Vital en la iglesia para que la iglesia funcione bien. Si el pastor dice, en tal ministerio las cosas van a funcionar así y así, pues hay que obedecer, porque la rebeldía no sirve en la iglesia. ¿Y qué es la rebeldía? ¿Ve? ¿Por qué? ¿Acaso es mi papá o qué? ¿Se cree mi papá el otro? ¿Ve? Pues no seré su papá, pero soy el pastor de la iglesia donde usted quiso hacerse miembro, porque el Espíritu Santo así lo dirigió. Y cuando usted dice, me voy a hacer miembro de una iglesia, lo que está diciendo, entre muchas otras cosas, es, yo voy a sujetarme y obedecerme a ese hombre que Dios puso como autoridad ahí. ¿Sí me van a entender, hermanos? Amén. Dice, no, yo voy a ser miembro de la iglesia, voy a seguir haciendo lo que yo quiero, a mí qué me importa. No, así no funciona. Funciona es, yo estoy aquí para obedecer, estoy aquí para sujetarme. Obviamente, si el pastor le dice, el Señor viene esta noche en un ovni, y Él me ha dicho que todos los que se tomen este veneno conmigo irán en el ovni con el Señor. Entonces, y usted dice, bueno, yo tengo que obedecer, tengo que sujetarme, entonces me voy a tomar el veneno para irme en el ovni con el Señor. Y eso suena risible, pero ha sido ese cuento, eso pasó, hermano. Obviamente, si yo le salgo una cosa de esas, pues usted no me cree, ¿verdad? No, obvio, no. No, que no faltará el que diga, el pastor dijo. Sí. No faltará. Pues si yo le digo eso, pues no me crea. Pero si yo le digo, llegue temprano, haga las cosas así. Ah, sujétese a esto, sujétese a esta regla, sujétese a esta otra regla. Lo que hace la oveja, el miembro de la iglesia, es decir, amén. A veces hasta me dicen, pues no lo comparto, pero yo lo hago, tranquilo, todo bien. Me dicen así. Y yo le digo, pues, lo importante es que lo hagas, así no lo compartas, hermano. Porque hay gente que no entiende. A veces quieren que uno dice cosas por capricho, por amargarle la vida a la gente. Porque yo estoy por ahí sentado y digo, ah, vamos a poner esta regla, vamos a poner esta norma aquí en la iglesia, para ver qué pasa, para ver qué sale, ¿no? No. Son cosas meditadas, consultadas. Eso tiene que ver con un Dios de orden. En una iglesia hay autoridades espirituales que deben ser seguidas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos? Dios organizó a su pueblo para la marcha. En segundo lugar, tenemos que el pueblo tenía una estructura, sería el segundo detalle. Y el tercer detalle y último es que cada quien cumplía con una tarea. Ese es el orden de Dios. Él le dio una tarea que cumplirá cada quien. Entonces, mire, del versículo 4 al 16, usted va a encontrar el nombre de 12 personas a las cuales el Señor llamó y designó para que ayudaran en cada tribu a hacer ese censo. Rápidamente se los digo. Por Rubén, Elisur; por Simeón, Salumiel. Casi le ponen José Miel, ¿cierto? Por Judá, Nahasón; por Isaacar, Natanael; por Zabulón, Eliad; por Efraín, Elisama; por Manasés, Gamaliel; por Benjamín, Abidán; por Dan, Ayeser; por Aser, Pagiel; por Gad, Eliasaf; y por Nectalí, Ahira. Esos hombres Dios los llamó y dijo, ustedes van a ayudar a hacer el censo. Un llamado de Dios, una tarea por hacer, una labor delegada. Pero no solo eso, sino que luego, después de que se hizo el censo, delegó a ciertos hombres de la tribu, de las tribus, para que fueran parte del ejército. Entonces noten, unos ayudaban a hacer el censo, otros eran del ejército. Cuando terminó el censo, resultó que de los hombres de 20 años para arriba, aptos para el servicio militar, había 603.550 hombres. Poco, ¿ah? ¿Eh? repartidos así: de la tribu de Rubén, 46.500. De la tribu de Simeón, 59.300. De la tribu de Gad, 45.650. De la tribu de Judá, 74.600. De la tribu de Isaacar, 54.400. De Zabulón, 57.400. De Efraín, 40.500. De Manasés, 32.200. De Benjamín, 35.400. De Dan, 62.700. Y de Aser, 41.500. Y de Neftalí, 53.400. ¿Ya se preguntaba por qué se llama el libro de Números? Ahí tiene. El total, 603.550. Entonces, unos ayudan a hacer el censo. Tú y tú hacen el censo. Y ustedes van a hacer el ejército. Y al final del capítulo, eso, esto que le acabo de decir, usted lo encuentra en el verso 20 al 43. Y al final nos habla entonces de otra labor que dio. Pero primero permítame decirle algo aquí. Algunos dudan que el número del pueblo de Israel al salir de Egipto hubiera sido de 2 millones. Si usted alguna vez se preguntó, ¿de dónde saca usted que el pueblo de Israel eran de 2 millones cuando salió de Egipto? De aquí, ¿de dónde se saca eso? Porque se dice más o menos, bueno, si habían 603 mil, ¿cuántos? 550 hombres de 20 años para arriba. Entonces, alguien hace la cuenta y dice, más o menos la misma cantidad de mujeres, otras 603 mil. ¿Eso quiere decir qué? 1.200.000. Y que cada familia hubiera tenido mínimo 2 hijos. Mínimo, 2 hijos. Porque en esa época no había televisión, no había esbos, no, nada para entretenerse, pues la gente tenía muchos hijos como nuestros abuelos. Entonces usted dice 1.200.000, ya van 2.400.000. Más o menos 2 millones, 3 millones de personas. Mucha gente duda de ese número y dice, bueno, a ver, sostener toda esa gente en el desierto, pues muy difícil, ¿verdad? Ahora, en formación de batalla, como iba a ir, ya les expliqué que iba, pues eso iba a cubrir una gran área. 3 millones de personas, figúrense. Y otros textos de la Biblia parecen indicarnos que eran menos. Entonces, se han dado 3 teorías sobre este número, 603.550. La primera es que es un número literal y que debe ser tomado al pie de la letra. Es decir, en realidad eran entre 2 y 3 millones de personas las que salieron de Egipto. No tenemos problema con eso nosotros los creyentes, porque sabemos que Dios tiene el poder de sostenerlas. Amén. Durante 40 años. Ay, ay, ay. ¿Lo creemos? ¿Sí? Sáquenos de ahí, a ver, ¿cómo? Pruebe que no es. Podemos creerlo. Otra es que dicen que el número 1000, 603.550.000, ese 1000 es la palabra hebrea elef. Entonces dicen algunos, no, es que tradujeron mal elef. Elef no quiere decir 1000, elef quiere decir unidad militar o familia. Entonces no tendríamos 603.550 hombres, sino 600 unidades militares. O 600 familias, dicen. Y así entonces el número se reduciría a 72 mil israelitas en el desierto y un ejército de 18 mil hombres aproximadamente, ¿no? Y lo tercero es que dicen, no, eso es poético. Eso es simbólico. ¿Cuántos eran? Pues no podemos saber con exactitud, pero no eran 2 millones. Si ahí dice 603.550, no debe ser tomado el pie a la letra, es una cuestión simbólica. Quería que lo tomara ahí como un dato, ¿cierto? Pues esto es un culto de estudio bíblico, ¿verdad? Téngalo ahí como un dato. ¿Y usted qué cree, pastor? Pues yo hasta ahora creo que eran aproximadamente 2 millones de personas. ¿Y que cómo se mantuvieron? Déjeselo a Dios. ¿Y que dónde iban al baño? Déjeselo a Dios. Sí, porque esas son las preguntas que hace la gente. ¿Y qué comí? ¡Déjeselo a Dios usted! Sí, amén. Pero bueno, entonces le dije que el Señor dijo, unos hacen el censo, otros son el ejército. Y luego al final tenemos, de Números capítulo 1, versículo 1, al final del capítulo allí, tenemos que estaban los levitas. Ya hemos hablado de los levitas, o sea, los que iban a servir. Había distintas funciones. Nota, Dios es un Dios de orden, organizado. Ahora, por último, para decirle, y ya aquí tengo que correr un poquito, 1 Corintios 12, ¿no? Usted lo lee en su casa. ¿De qué nos habla 1 Corintios 12? De un orden muy similar para la iglesia. Entonces, en la iglesia dice que Dios le dio a uno el don de maestro, a otro le dio el don de hablar en lenguas, a otro que le dio el don de hacer milagros, a otro que le dio el don de discernimiento de espíritus. Cada don es una labor por hacer en la iglesia. Dice que a todos los cristianos Dios les dio por lo menos un don. Y que de acuerdo a ese don, él debe servir en la obra. Ella debe servir en la obra. ¿Ok? A mí Dios me dio un don. Diga. A mí Dios me dio un don. Don, ¿sí? Algunos le dio el don de molestar, pero no, mentira, ese no es un don, sí. Pero parecería. Ahora, quiero que piense entonces en la iglesia como una máquina. Piense en un motor. Para que el motor funcione bien, todos deben hacer, perdón, todas sus partes deben estar coordinadas y en buen estado. Si falla un piñón, pues yo no sé mucho de motores, ¿no? Me imagino que un motor tiene piñón, ¿cierto? Sí, tiene un piñón. Si falla una tuerca, hay una tuerca mal apretada ahí, funciona mal. Las correas, un motor tiene correa, me imagino. ¿Sí? Yo digo ahí lo que veo en el carro, ¿no? Pues, entonces, si esa correa funciona mal, todo el motor va a funcionar mal. Para que el motor funcione bien, todo debe funcionar bien y coordinado. Amén. Así es la iglesia. Para que la iglesia sea lo que tiene que ser, todos deben funcionar, todos sus miembros deben funcionar bien y coordinados. ¿Cuál es la tragedia de la iglesia en el mundo? ¿Por qué la iglesia funciona a medias en el mundo? Porque no es lo que debería ser. Porque muchos de sus miembros o no funcionan o funcionan mal. Y entonces la iglesia sufre. Y entonces la iglesia se estanca y entonces la iglesia se detiene. Porque hay miembros que no quieren funcionar. No quieren hacer su parte. No puedo, no tengo tiempo, tengo que trabajar, me da pereza, no soy santo. Soy muy malo, entonces Dios no me ama, entonces yo no me meto en eso y cosas así. O otros dicen, bueno, yo lo hago, pero lo hacen con pereza, lo hacen con negligencia, lo hacen en pecado, lo hacen mal. Y entonces, cuando eso sucede, las partes que funcionan bien se recargan. Y empiezan a andar forzados. A echar humo, exacto. ¿Por qué? Porque hay partes del cuerpo que no funcionan bien o funcionan mal. ¿Ok? Sí, si Dios le dijo, haga tal cosa, tome este don, vaya y haga esto, y usted quiere que la iglesia crezca, se levante, se restaure, pues usted debe tomar el lugar que Dios le dio dentro de la iglesia. Porque si no, la iglesia sufre y el culpable es usted y usted y usted, que no funciona o que funciona a medias. Si no, la iglesia llora y el culpable es quien funciona a medias o no funciona. Aquí en San Mateo la iglesia tendría que hacer una cosa bendita, pero aquí también nos pasa eso. Aquí hay gente que no funciona o gente que funciona a medias. Y los que funcionan bien andan echando humo. Ese motor anda. La iglesia estancada. La iglesia ahí luchando. ¿Por porque hay gente que se hace que el cuento no es con ellos. Entonces, Dios es un Dios de orden, no de confusión, de orden. Dios le gustan las cosas organizaditas. El creyente debe ser así entonces, organizadito en su vida económica, su vida sentimental, su vida familiar, organizadito. En segundo lugar, ¿verdad? ¿Qué era? A ver, ya se me olvidó. Los años. No me diga anciano, ¿no? El pueblo tenía una estructura. Una estructura. Todos son iguales, pero hay autoridades que deben ser obedecidas si no queremos que la iglesia se vuelva un caos. La rebeldía dentro de la iglesia, como dentro de un hogar, no sirve. Y a los rebeldes hay que meterlos en cintura. Si tienes que obedecer. Y en tercer lugar, ¿qué fue? Ya se me olvidó. Cada quien cumplía con su tarea, es el tercer detalle. Dios delega a personas labores y tareas dentro del pueblo para que las cosas funcionen bien. Lo mismo pasa en la iglesia. Dios a cada uno nos delega funciones y tareas y tenemos que hacerlas bien, porque si no, la iglesia sufre. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por la enseñanza en esta hora. Mira, cuántas cosas hermosas podemos extraer de este texto. Aparentemente ahí no hay nada para nosotros, pero cuántas cosas hermosas, cuántas aplicaciones prácticas podemos sacar de nuestra vida. Señor, bendice comunidad de crecimiento cristiano. Ayúdanos a ser una iglesia que entiende la autoridad. Ayúdanos a ser ovejas que no nos rebelamos, para que la iglesia funcione bien, no sea un caos y un desorden. Señor, bendice por favor nuestra iglesia, que cada parte funcione como tú lo has mandado, que nadie funcione a medias, Señor, y que los que no toman su lugar lo tomen, Padre, para que la iglesia no sufra más, para que la iglesia no llore más, Padre Santo. Muchas gracias por la enseñanza, que esas palabras hayan penetrado los corazones, hayan quedado en el corazón de personas, que se levanten, Señor, a obedecer lo que tú dices, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.